quisiera que entiendas lo que eres tú. En mí, en mi vida eres tú, la melodía presente en mi canción. Quiero mostrarte lo que tú eres para mí. Y yo no sé qué más hacer y no sé qué decir. Solo sé que si no te tengo, el mundo es triste, oscuro, son mis sueños. No te imaginas el amor que estoy sufriendo por ti. Por ti. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor te pido más. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor te pido más. Porque ya no estás. Si ya no estás. Son mis sueños. No te imaginas el amor que estoy sufriendo por ti. Por ti. Porque no estabas junto a mí al amanecer. Yo te juro, mamita, voy a enloquecer. Enloquecer como un simple triste loco enamorado. Al no sentirte cerca de mí, aquí a mi lado. Porque eres mi cielo, mi mar, mi tierra, mi luna, mi sol. Por eso yo te canto esta canción. Me siento tan vacío porque ya no estás. Suplicando amor te pido más. Me siento tan vacío porque ya no estás.